Bueno, Gustavo, contanos un poco sobre la actividad que están desarrollando acá en la colonia de vacaciones de Parra. Bueno, la idea es que todas las actividades tengan por ahí un desarrollo como para que en el invierno haya, digamos, los chicos se motiven y les gusten los deportes y durante el año puedan hacer práctica los deportes que hay acá. Por ejemplo, natación, que es uno de los deportes que está creciendo con mucha fuerza, ya que es un lindo equipo de natación. La idea es integrar los chicos de natación que andan, los chicos de la colonia que andan bien, en el equipo de natación. Después también hacemos las actividades de campo, que son todo lo que es deportivo, que ahí tenemos básquet, hay algo de vóley, algo de softball, un poco de fútbol, y después juego todo lo que es recreación. O sea, digamos, integrada y completa la colonia, ¿no? No solamente dedicada al agua, por ejemplo. No, tratamos de hacerla lo más integrada posible, de tener la posibilidad de que los chicos disfruten desde todo, varias alternativas, y además como lugar, es un lugar muy tranqui, muy cerrado, donde las actividades, los grupos también no son tan grandes como por ahí en otras colonias, y la seguridad ante todo, por el lugar que presentamos, un lugar donde hay seguridad, donde es cerrado, donde los espacios son reducidos, y eso hace que podamos trabajar tranquilo y que los chicos la pasen bien, eso es lo más importante. Bueno, y pileta cubierta en verano, ¿no? Suena raro, pero bueno, para un día como hoy, fresco, por ejemplo, viene muy bien. Claro, suena raro, sí, sin duda. Uno a veces acá en Olavarría lo ve como que la colonia es todo aire libre, todo, afuera. La verdad que nosotros ofrecimos la colonia como una ventaja, que era que si hacía frío, llovía, nosotros igual hacíamos natación. Esto, yo creo que, no sé si beneficia en la cantidad de gente que trae, que chicos que tuvimos, pero sí beneficia en el resultado directo de ellos, porque no hubo un día que no se hayan metido al agua, si bien haya hecho días lindos, hubo días que de lluvia que fuimos al agua, hubo días de frío que todos se metían al agua, y eso hace que le dé un valor agregado a la colonia. Bueno, ¿cuántos chicos están participando en la colonia? Y alrededor de 300, 320 chicos en los dos turnos. Tenemos unos 130, 140 a la mañana y 160 a la tarde. ¿Y profes? Y profes hay alrededor de 20, de profes y ayudantes. Bueno, ¿y hasta cuándo funcionan y cómo va a ser el cierre o siguen durante todo el año? Tenemos pensado ahora esta semana, tenemos campamento, la semana pasada tuvimos campamento, digamos, un día de pernoctada acá con los más chiquititos, ahora con los de 6 a 9 años tenemos un campamento en Loma Negra, y la semana que viene hacemos un campamento en El Paraíso con los chicos de 10 años en adelante. Después del cierre vamos a hacer un muestreo, una fiesta de cierre, como hicimos todos los fines de mes para hacer una fiesta de fin de mes, y la idea es que la continuidad que le damos es ofrecer las actividades del club a todos los chicos de la colonia para que puedan participar durante el año de actividades deportivas y que tengan un lugar donde por ahí hacer una actividad y sacarlos un poquito de la computadora, de la televisión o de los ratos de ocio que están teniendo mucho la juventud. Bueno, ¿y esta colonia es abierta a todo el mundo o solamente para los socios de Parra? No, es abierta, pueden venir socios, no socios, vienen, inclusive hay también descuento para empleados municipales, para obras sociales, o sea que está abierta a todo público. ¿Cuántos años hace que funciona? La colonia hace, que yo sepa, hace más de 10 años. Este es mi primer año dentro de la dirección. Gracias. No, por nada, gracias a ustedes.